Please Me, Cardi B, Bruno Mars, a esta hora en El Sabor de la Noche. Son las 8:21 y vamos a saludar a toda la gente que se conecta a nuestras redes sociales a esta hora. Vamos a empezar hoy con el Instagram, Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Saludamos a Gastromorfosis, Carlos Esdu 74, Catasofi 29, Andrés Basayo 3971, Baguilar 9, Camilo Nuo, Alepac 02, Carlos Olaya Designer, Lina X Ramos, Arcosel González Enes, Pau Mesaus, Vitrago 2131, Daniel San DSJ, Nene Guerrero 09, Andrés G. Santa María, LFG Aribello, Francisco Acevedo 412019, Blue Dog Bogotá, Sabogal Fabián, Nan Arenado, Solecito Martín Díaz, Mica Memes, Nelson 1626, N. Cortés C, Gato Zapote Digital, Potifer, y les recuerdo que también nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Vamos ahora a continuar con Jennifer López, antes de que tuviera el apodo J-Lo. J-Lo nació a partir de su segundo álbum, que salió en el año 2000. Pues esta canción es de su primer disco como cantante, fue su primer éxito. El álbum se llamó On the Six, y esto dice así, a ver si lo recuerdan. J-Lo con If You Had My Love. Trying to make it back home by Monday morning, I swear.